Batallones a Patricio, véanse a Agustín. Barrios bajos, barrios abajo, son barrios difíciles donde yo crecí. Desde muy morrillo tuve que batallar por el poco dinero que me daba mi papá. Plástico dorado, sin límite de crédito, tú sabes cómo sufro, mi barrio de cerrado. Las tocadas empecé en el palestino libanés, lugares muy malandros, casino Monterrey. Empezando y deseando que escucharan mi canción, para salir de pobre, salir como un campeón. La vida en mi barrio, muy difícil es, los malandros me resquean como Angry Birds. Teléfonos celulares, los llevo conmigo, y no me avergüenzo que los traigo en plan amigo. Barrios bajos, San Patricio, colorines, se muere el corazón. Barrios bajos, barrios bajos, Calzada de San Pedro, tú tienes mi canción. Barrios bajos, Batallón de San Patricio, Real San Agustín. Barrios bajos, barrios bajos, son barrios difíciles donde yo crecí. Sometimes I get a good feeling, yeah. mil copias no vendidas. Estamos en los aviones. Vivimos en los aviones. Desde muy morrillo tuve que batallar por el poco dinero que me daba mi papá. Un plástico dorado sin límite de crédito, tú sabes cómo sufro, mi barrio de San Pedro. Las tocadas empecé en el palestino libanés, lugares muy malandros, casino Monterrey. Rezando y deseando que escucharan mi canción, para salir de pobre, salir como un campeón. La vida en mi barrio muy difícil es, los malandros me resquean como Angry Birds. Teléfonos celulares los llevo conmigo, y no me avergüenzo que los traigo en plan amigo. Barrios bajos, San Patricio, colorines, se muere el corazón. Barrios bajos, barrios bajos, Calzada de San Pedro, tú tienes mi canción. Barrios bajos, Batallón de San Patricio, Real San Agustín. Barrios bajos, son barrios difíciles donde yo crecí. 25,000 copias no vendidas. Estamos en los aviones, vivimos en los aviones. Estás comprometido a vender 1,000,000 de copias. MCC se hace.